Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la emisión número 58 de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, en estos 30 minutos les comentamos que haremos un recorrido por la información cultural nacional e internacional. Les recordamos también que somos transmitidos en Pichincha a través de los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el litoral, en Santo Domingo de los Áchilas, por la 92.1 FM, Radio Macarena. Y en Saraguro, en la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor. Les presentamos también a nuestro equipo de trabajo. Tenemos a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. En la conducción y producción les acompaña Darío Males. Arrancamos este informativo con los titulares. Sectores intelectuales de Italia respetan la última voluntad de Umberto Eco, y hoy en el segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas conoceremos más del uso de las hierbas tradicionales en los mercados de Quito. De esto les informaremos en el segmento Cortos desde la Casa. En la entrevista del día compartiremos con ustedes el segmento Casa Adentro, en donde participa el ingeniero Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo. Con él hablaremos sobre el Salón del Dibujo. En especial desde la casa les daremos a conocer lo que la Casa Cinefest presenta al público del 1 al 15 de abril en la ciudad de Quito. Como ustedes saben, recordar es volver a vivir, y el día de hoy reviviremos los hechos importantes de este 24 de marzo en nuestro segmento Episodios. Además de llegar a ustedes a través de las frecuencias AM y FM, también estamos en el internet. Nos pueden encontrar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. A partir de ahora iniciamos con el informativo. Les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos a la edición número 58 de su microinformativo Cortos desde la Casa. Iniciamos con la información. En 10 años no se hablará de Umberto Eco. Una llamada cambió todo en la Universidad de Bolonia, en Italia. En esta institución, Patricia Violi, quien fuera colaboradora del semiólogo y filósofo Umberto Eco, se encontraba en los preparativos de su homenaje. Al otro lado de la línea telefónica, Renata Ramje, viuda de Eco, pidió que lo cancelara debido a que esa fue la última voluntad de su ex esposo. Según se ha dado a conocer en los medios italianos, la última voluntad de Umberto Eco fue estipulada en su testamento, y es ahí donde se pide expresamente no se hable de él por lo menos en 10 años después de su muerte. Esta noticia y el aprecio al filósofo ha hecho que nadie esté dispuesto a incumplir lo estipulado en el documento, ya que tanto maestros como ex colaboradores y alumnos de Eco ven la decisión como el último golpe del genio filósofo. Umberto Eco falleció en Milán el pasado 19 de febrero a los 84 años de edad. Sus restos fueron despedidos en un breve funeral laico, justo como él lo solicitó. Será entonces hasta el 2026 que se pueda discutir sobre su legado intelectual. Agüitas milagrosas para los riñones, para los nervios, para la buena suerte y más, es lo que conoceremos a continuación en el segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, que nos presenta nuestro colaborador Rommel Rivera. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Las de agüita es lo que la gente toma aquí, es matar el hígado, el riñón, la inflamación. Agüita de la horchata que tiene la macho, la valeriana, las hierbas de purga, linaza. Tres hojas de hierba buena para poder limpiar. La valeriana le ayuda al nervio a controlar. Con menta y perejil. Las hierbas medicinales, las mismas que nos proporcionan las aguas de vieja, las aguas milagrosas, aguas incluso hasta santas, son las que se preparan en el mercado de Iñaquito. Con cascarilla y laurel, la ruda pa' olvidar. Remontarnos hasta su historia original en la aparición de estos brebajes, a los que muchos conocemos como remedios caseros, sería devolvernos a tiempos hasta antes de la llegada española. Con ello es fácil explicar que este tipo de brebajes es parte de un saber ancestral, mantenida en el transcurso de todos estos años. Con hojas de jazmín, jengibre y estragón, agüite, toro. Siempre todo lo que es medicina alternativa, que se llama, por ejemplo, las hierbas aromáticas, hierbas medicinales, especerías, dependiendo también de las. Ajá. Ya, usaré. Por ejemplo, las hierbitas estas de las purgas, que les llamamos, eso les sirve para purgar el intestino delgado. Y el grueso también, porque le limpia todo lo que es el hígado, riñones. En esta, por ejemplo, en este atadito le vienen como unas 20 hierbas diferentes. Y el paico puede eliminar la chuquiragua de campo, luego para purgar. A pesar que el capitalismo nos invade en cada espacio de nuestra ciudad, el mercado de Iñaquito se presenta como una alternativa medicinal sana y muy accesible. En la parte norte del mercado encontramos las hierbas medicinales, donde mujeres dotadas de especial conocimiento atienden desde bebés, adultos y al adulto mayor. El agua de anís, de valeriana, la manzanilla, la hierbabuena, el tomillo, el saúco, la linaza, el toronjil, incluso la papa o la zanahoria, o quizás el jengibre, son parte de la tradición cultural de las hierbas en el mercado de Iñaquito. De esta forma se indica a continuación todos los beneficios que esta y otras hierbas medicinales se ofrecen en el mercado de Iñaquito. Todas estas le ayudan a desinflamar vías urinarias. Ajá. ¿Y cuánto es su costo? $1, dependiendo. Hay veces que se viene pequeño, $1. Grandecitos, $1.50, pero el que viene completo es $1.50. De ahí se les indica para qué sirven las hierbitas también. Tengo, por ejemplo, la borraja, la manzanilla. Tenemos así la hierba luisa, que son aromáticas. Ese es el paico, ¿no? El paico para el pensamiento. Pero de todas estas, sin lugar a duda, las más conocidas por todas es el agua de sábila, a las que se les atribuye, según estudios realizados, propiedades curativas. Bueno, la agüita de sábila acá le cura el hígado, los riñones, las vías urinarias, el colesterol, el diabetes, con la hierba de chancapiedra, boldo, uñegato, salsaparrilla y alcampoe. El alcampoe viene, estas hierbas vienen de Perú. Con estrella de anís, un clavito de olor se sentirá feliz. El anís es recomendado por los médicos después de una operación, ya que permite eliminar gases postoperatorios. Ideal para los recién nacidos, de 3 a 6 meses, o para las madres en etapa de lactancia. La hierbabuena y el toronjil es un excelente digestivo. Por ejemplo, para cada enfermedad es un agua, no son todas las mismas. Por ejemplo, esa se hace la agüita de boldo y se le pone la sábila y arrasada. Porque la tradición está en la cultura. La linaza es para la inflamación del hígado, del riñón, lo mismo se le tuesta a la linaza la mitad y la mitad sin tostar y se le pone el agua de boldo. En cambio, si combina tomillo, saúco y miel de abeja, se eliminarán molestias de la tos, de la flema, puesto que es un broncodilatador. La manzanilla, la linaza y la miel son ideales para los problemas de reflujo y acidez estomacal. Así nos encontramos con una extensa lista de tradiciones culturalmente medicinales, las mismas que se hacen parte de este mercado. les acompañó Rommel Fernando Rivera, porque la tradición está en la cultura. Viviré en el campo, en el campo triste. Venga, mi colino, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Chimborazo se realiza la convocatoria para el Salón del Dibujo. A continuación les presentamos una entrevista a su presidente, el ingeniero Guillermo Montoya. Amigos oyentes, iniciamos nuestro informativo Bitácora en la parte de las entrevistas. Nos encontramos vía telefónica junto al ingeniero Guillermo Montoya. Él es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. Le hemos pedido que nos ayude con una entrevista en torno al Salón de Dibujo de Chimborazo, que es una convocatoria artística que se encuentra abierta hasta finales de este mes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, presidente? Muy bien, muchas gracias y aquí dispuestos a continuar con el trabajo cultural en la provincia de Chimborazo. Esa es la segunda edición que realizan de este salón. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, el año pasado logramos ya inaugurar el Salón Nacional de Dibujo con una convocatoria que llega a todas las provincias del país. Y en la primera edición tuvimos una magnífica respuesta. Tuvimos la participación de alrededor de 150 artistas que presentaron sus obras. Uh-huh. Y bueno, el objetivo de este evento es precisamente visibilizar el trabajo que los artistas plásticos en la especialidad del dibujo vienen realizando en la actualidad. Y en realidad se nota una gran producción con diversas temáticas, diversas técnicas, que nos permite tener aliento en el desarrollo del arte plástico ecuatoriano. Para esta segunda edición han empezado ya a llegar las obras y estamos nosotros dispuestos pues para seguir avanzando con toda la coordinación de este evento que ha concitado el interés nacional y más todavía acá en la ciudad porque se incluye en la programación general de actividades por la celebración de las fiestas cívicas de Riobamba. O sea, está dentro del marco de estas fiestas que realizan en la ciudad de Riobamba este salón. Sí, la Casa de la Cultura todos los años en coordinación con el Comité de Fiestas de nuestra ciudad elabora un programa de actividades especial con el motivo de la celebración de la Batalla de Riobamba del 21 de abril de 1822 y se emite una programación general donde están las actividades organizadas por el municipio, la Casa de la Cultura y otras instituciones. Uh-huh. Así que esperamos pues de que tengamos éxito en esta oportunidad también. A pesar de que el evento se ha denominado 21 de abril y que hace referencia a la batalla en Riobamba, la temática es completamente libre, ¿verdad? sí, temáticas y técnicas son completamente libres. Las únicas limitaciones son las dimensiones de los trabajos, ¿no? Uh-huh. Por razones de espacio para exposición, nosotros ponemos un máximo de tamaño en uno de los lados de cada obra de 1.50 m y un mínimo de 50 cm. Estamos recibiendo ya las obras y esperemos pues de que en el transcurso de estos días sigan llegando más. Uh-huh. A nivel de todas estas obras que están concursando, ¿entran directamente a la exposición o hay un filtro ahí? Bueno, hay un jurado que hace de un doble trabajo. Primero un jurado de admisión que califica las obras que merecen ser expuestas y que pueden incluirse en el catálogo que solemos editar para complementar el trabajo de exposición. Uh-huh. Y luego, una vez las obras que han sido admitidas, entran directamente al concurso, que tiene un premio único, el primer premio único de adquisición de $3,000, y además tres menciones de honor. Tres menciones de honor. Estas obras pasan ya a ser parte de los bienes de la institución, ¿verdad? Solamente la ganadora. Ganadora, sí. Ajá. Las otras no. Las otras. Y bien, ¿cuál ha sido el recibimiento por parte del público, más allá de los actores, de los artistas plásticos que presentan aquí sus trabajos? Bueno, eso concita mucho interés, como le comentaba, y con la afluencia de gran público que hay en las fiestas de Río, vamos, pues la sala prácticamente siempre está llena de visitantes. Y además de eso, nosotros organizamos visitas dirigidas de estudiantes de escuelas y de colegios de acá de nuestra ciudad. De modo que estas obras son admiradas por miles de personas. Los artistas que participarían en este salón, ¿hay tal vez algún límite de edad o se maneja para todo tipo de artistas? ¿Es abierto? Es abierta la invitación, no hay límite de edad. Lo único que se pide es, en el caso de extranjeros, que hayan vivido en el país por lo menos 5 años. Por lo menos 5 años. En el caso, usted hace un momento nos mencionaba que realizan visitas guiadas para que el público se acerque a la institución y conozca lo que llevan y preservan en su interior. ¿Más o menos ustedes tienen datos, algún número promedial de cuántas personas atiende la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo al año o por mes? Bueno, en el informe de rendición de cuentas del año 2015, nosotros sacamos un resultado de 180.000 personas que han sido atendidas directa o indirectamente por el trabajo de la Casa de la Cultura, incluyendo actividades que coorganizamos también en ocasiones con otras instituciones. En el caso de ¿cuál ha sido en esa rendición de cuentas de su núcleo? Me imagino se pudieron visibilizar algunos inconvenientes en la gestión cultural. No sé si nos puede detallar de ello. Bueno, una debilidad institucional, no solamente en la provincia de Chimborazo, sino en todo el país, es la insuficiencia presupuestaria. Creo que todos los núcleos tenemos proyectos ambiciosos, proyectos de largo alcance. Sin embargo, no los podemos consolidar precisamente por la falta de recursos económicos. En algunas provincias, merced a la autogestión de sus directivos y a la apertura solidaria de las instituciones públicas, han logrado complementar cierto tipo de trabajo. Acá en nuestra provincia son muy pocas las instituciones que colaboran o que prestan un auspicio económico cuando nosotros lo requerimos. Pero de todas maneras, nosotros con un poco de imaginación y tratando de optimizar recursos, hemos logrado avanzar con casi la totalidad de proyectos que tenemos entre manos. Muy bien, felicidades. En realidad, trabajar sin presupuesto es algo bastante bastante complejo. Y en el caso de los grandes logros que ha tenido su gestión en el 2015, ¿cuáles han sido los eventos cumbres que ha mantenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Chimborazo? Bueno, hemos logrado mantener algunos eventos de carácter nacional y otros de carácter internacional. Sí, ajá, por ejemplo. por ejemplo, hablemos del mismo Salón Nacional de Dibujo, que ya logramos implementarlo. Luego, en trabajo internacional, tuvimos un encuentro internacional de literatura infantil con presencia de expositores de 8 países. También una nueva edición del encuentro La Guitarra desde los Andes, que es un evento donde se reúnen artistas del género clásico de varios países de América, que ya está en su 18ª edición consecutiva. También el encuentro de teatro internacional Zigzag, que lo organizamos acá con el grupo Tecaché, que son los eventos que mayor interés han concitado, aparte de otros eventos que también con artistas nacionales se ha logrado implementar acá. Hablemos, por ejemplo, de conciertos especiales de música, en el que también cabe resaltar la participación de Riobamba en el Festival Quito Blues, con la presencia del famoso artista norteamericano Lou Rivers. ¿Todos esos eventos han sido los que han llamado la atención de cerca de 180 mil personas, me decía? Sí, así es. Y bueno, también aparte de eso, el desarrollo de nuestro plan editorial con la publicación de alrededor de 20 títulos. 20 obras han salido en el 2015 publicadas por su núcleo. Exactamente, sí. Dos de esas obras han sido coeditadas con la Casa Matriz también. Y luego, posteriormente al evento del Salón del Dibujo de Chimborazo, 21 de abril, ¿qué es lo que se viene en las actividades más cercanas del núcleo? Bueno, en el mes de abril tenemos nosotros algunas actividades. Como le comentaba, preparamos una agenda especial con motivo de las fiestas de nuestra ciudad. Uh-huh. Entre ellas están tres conciertos de música, uno con Normita Navarro de Música Nacional, otro un ensamble pasillano que traen artistas de Quito, la presentación de los grupos de música del Instituto Vicente Andaguirre acá. En teatro también tenemos la presentación del Teatro Ensayo de Quito con la obra Popol Vuh, con el grupo Tecaché acá tenemos la presentación de la obra Plumas y festivales de teatro cómico infantil. Uh-huh. En danza tenemos presentaciones de danza contemporánea y también presentaciones de danza tradicional folclórica con grupos de la localidad. Presentaciones de libros y continuación del proyecto Martes de Buen Cine con la proyección de películas del ciclo del cine colombiano. Sin duda que tienen una extensa agenda de actividades para el mes de abril. Regresando al tema del Salón del Dibujo, ya casi para cerrar esta entrevista, quisiera que usted nos ayude con los contactos, correo electrónico o algún número telefónico, donde las personas puedan resolver cualquier duda si quieren participar en este encuentro artístico. Y también la dirección del núcleo, si ya tienen que acercarse a dejar sus trabajos. Bueno, la información de las bases del Salón Concurso de Dibujo está en nuestra página web, que es culturaenecuador.org. Ya. Uh-huh. Pueden solicitar mayor información también al correo electrónico institucional, que es cculturache@hotmail.com. O llamar a nuestros teléfonos con el indicativo 03, es el 2960-219 o 2941-075. Perfecto. Todas las postulaciones las recibirán hasta el 31 de marzo, ¿no? Sí, los envíos por correo lo pueden hacer a la dirección de nuestro edificio institucional, que es la calle Rocafuerte y 10 de agosto. Perfecto, ahí tenemos los contactos para que la gente se sume al salón del dibujo de Chimborazo, salón concurso que estará recibiendo los trabajos hasta el 31 de marzo. Ustedes, me imagino, se comunicarán con las personas que participan si sus obras van a ser consideradas en esta exposición. Sí, dentro de la información que se ha participado para que intervengan los artistas en el concurso, está todos los datos, ¿no? Qué información deben proporcionarlos, entre ellos lógicamente está su dirección, teléfono, dirección electrónica aparte de los datos propios de la obra que se les ha pedido. Bien, esas han sido las declaraciones del ingeniero Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo. Muchas gracias por acompañarnos y éxitos en su gestión. Seguramente este Salón del Dibujo tendrá el mismo, la misma convocatoria de personas, tanto artistas como el público, del 2015. Muchas gracias. Gracias a usted. Y del segmento de entrevistas, nos vamos con especiales desde la casa. Vamos a echarle un ojo a todo lo que nos presenta la Casa Cinefest del 1 al 15 de abril. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos una edición más de Especiales desde la casa. Con 28 películas, la Casa Cinefest se toma Quito. Por tercera ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella presenta al público ecuatoriano la Casa Cinefest. Este festival se desarrollará en las salas Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, Parque Urbano Comandá y la Universidad Central del Ecuador del 1 al 15 de abril con ingreso completamente libre. En exhibición se presentarán 28 largometrajes provenientes de 13 países. Estos han sido seleccionados de un total de 600 postulaciones que recibió el festival. Las cintas disputan 3 premios a ser mejor largometraje latinoamericano, ecuatoriano y voto del público. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Ulises Estrella, señala que este evento busca ser una ventana de exhibición a la cinematografía latinoamericana. Este festival tiene que hacerse cargo de correr el comentario de lo bueno que está el cine latinoamericano. El cine latinoamericano por fin ha llegado para quedarse, como dice este entrañable cineasta colombiano Lisandro Duque. El cine fest que se inició como una muestra, hoy es un encuentro y una ventana de exhibición importante. El Abrazo de la Serpiente estará aquí durante 2 días, el día 2 el día segundo del festival, el día 2 de abril, y el último día, Tim, que tenemos que resistir, como dice el señor presidente, para que no se nos cierre la sala hasta ese día, y hasta el día siguiente, que tenemos también un documental bello de Colombia que vamos a pasar aquí luego del festival. También tenemos películas ecuatorianas importantes, como Seth, de Joe Holberg, Un secreto en la caja, de Javier Izquierdo, y Medardo, de Mitzi Grau, entre otros. Toda una fiesta y nada menos que un milagro, así que el cine latinoamericano ha llegado. La inscripción a todas las funciones será completamente gratuita. Participan gran parte de los países de Latinoamérica. Algunas de las cintas son Dólares de Arena, Hongos, Qué Horas de la Volta y más. De Ecuador están las cintas Seth, Un secreto de la caja, Medardo y Vengo volviendo. Además de la exhibición de las 28 cintas, el festival se complementa con foros y talleres. Esta actividad es comentada a continuación por Lorena Salas, productora del festival. Como Luis Vera, es chileno, pero representante de la película Manguaré por Amor al Arte, felicito a Rafa, productora de la película Magallanes, ella nos acompañará el día del estreno. El día de la inauguración al evento, el 1 de abril a las 19:30. Diego Corsini, de Argentina, él es director de la película Pasaje de Vida. Germán Tejeira, de Uruguay, director de la película Una Noche Sin Luna. Y también contaremos con la presencia de Catalina Saavedra, reconocida actriz protagonista de la película La Mujer de Barro. Ella, es importante mencionar que el año recibió un Sundance a Mejor Actriz. Ella también estará compartiendo con nosotros. Entre las actividades paralelas tenemos algunas por mencionar. El 6, 7 y 8 de abril en Flaxo Cine realizaremos el taller sobre promoción y distribución internacional de cine independiente a cargo de Isabela Parra, productora ecuatoriana. El 13 de abril realizaremos en Flaxo Cine la mesa de diálogo, la puesta en escena y la dirección de actores con nuestros invitados internacionales. El 14 de abril, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, en coordinación con el Consejo Nacional de Cine, realizaremos el lanzamiento del libro Fuera de Aquí, diario ecuatoriano escrito por Alfonso Gumucio durante el rodaje de la película Fuera de Aquí hace aproximadamente 40 años. Contaremos con la presencia de Alfonso Gumucio. En pasados días, en un acto de preinauguración del festival, se llegó a la firma de un convenio específico de cooperación interinstitucional entre Isabel Mena, directora encargada del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, y el escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El escritor, en su intervención, señaló que este festival mostrará el cine emergente de la región. Esta tercera edición de la Fiesta de la Imagen, organizada por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, reunirá una veintena de nuevas películas de ficción de 18 países, donde también veremos lo mejor que se está produciendo en el Ecuador. Luego, creemos que este es un lugar propicio para proponer nuevos temas, nuevas discusiones, nuevas formas de fomento, de comercialización, nuevas ideas de distribución, propuestas de la realidad latinoamericana para un nuevo público, desde un cine emergente, contestatario, diverso. Habrá muchísimos temas que salgan a la luz, que los podamos enfrentar, que los podamos conversar. Este es el lugar preciso. Aquí vamos a saber que nos presentan los países de nuestra América, sobre qué están pensando, cuáles son las necesidades vitales, urgentes, psicológicas, económicas de cada una de estas sociedades. La inauguración del festival se realizará el 1 de abril a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la proyección del film peruano Magallanes. La clausura se dará a la misma hora y lugar del 15 de abril con el film colombiano El Abrazo de la Serpiente. Esta sala será el único espacio que recogerá el voto del público a la mejor película. Este festival premiará con $3,000 tanto a los films seleccionados como mejor película ecuatoriana y latinoamericana. Para mayor información sobre el calendario de las películas, puede ingresar a partir del lunes 28 a la página web lacasacinefest.es y dar clic en Programación 2016. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Porque el presente de un pueblo depende mucho de su pasado, es que en el informativo Bitácora valoramos la memoria cultural de nuestro Ecuador. Les presentamos el segmento Episodios. Hoy recordamos los hechos importantes de este 24 de marzo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de marzo. En 1944 nace en Quito el organista, compositor, licenciado en ciencias jurídicas, líder gremial, Eduardo Zurita. Sus éxitos musicales son Pajarillo Amarillo, Fantasía Nocturna, El Cable y muchas más. En 1961 fallece en Cuenca el escritor, investigador, músico, compositor José María Astudillo Ortega. Escribió dos libros, Escoplos, Cinceles y Pinceles del año de 1955, Dedos y Labios Apolíneos. ¶¶